como prometieron, devastada, con centros cerrados, con muy pocos que podemos arrancar ya. Hay un trabajo terrible para poner en marcha esto. Pero más grande es la gana de trabajar que tenemos y el entusiasmo para ponerla al servicio de la población. Todo va a volver en su debido tiempo porque todas las salas van a ser activadas y día a día vamos a tratar de complejizarlas con todo lo que va necesitando de acuerdo a la demanda.